Por eso al fin te encontré mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul. Spotify publicó un listado con las canciones más escuchadas del rock en español. El número uno no resultó ser de Cerati, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro o Luis Alberto Spinetta. La más reproducida fue Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes, aunque en realidad la composición le pertenece a una banda llamada Alcohol Etílico. Como cuenta Fernando Mele en su podcast Historias de Canciones, en 1979 la provincia de Mendoza fue tapa de los diarios por un suceso paranormal. El doctor Juan Noviltá, infectólogo, profesor universitario, fue al puente del Inca junto a su familia. En un momento les pidió a sus seres queridos que posen con la icónica imagen de fondo. Cuando reveló la foto, junto a ellos apareció una figura pequeña anaranjada. Lo afirmaban como sentencia. Era un extraterrestre. En esa misma provincia y en ese mismo año se formó una banda compuesta por tres amigos. Otro amigo periodista redactó una nota para una revista a modo de difusión. Entonces el periodista los nombró como los enanitos verdes del puente del Inca. Al vocalista y compositor Horacio Cantero le decían Marciano. El nombre de la banda estaba cantado. Sergio Embrioni, que tendría un breve paso por los Enanitos Verdes y luego formó su propia banda también en Mendoza. La llamó Alcohol Etílico. En 1986 graban su primer EP envasado en origen con 4 canciones. Nunca tuvieron gran éxito pasando su provincia y Embrioni se fue poco después. Los Enanitos Verdes construyeron una carrera exitosa desde su primer disco, lanzado en 1984 con el nombre de la banda. Andrés Calamaro les produjo del segundo al cuarto disco, Contrarreloj, Habitaciones Extrañas y Carrusel. En 1994 entraron a grabar lo que sería su séptimo álbum, Big Bang. En algunos anteriores habían hecho covers. El más recordado fue la versión de El Extraño de Pelo Largo. Para Big Bang retomaron la idea, pero esta vez apelaron a un tema desconocido para el gran público, una canción que la banda amiga Alcohol Etílico publicó en aquel primer EP con la autoría de Raúl Federico y Natalio Feingold. Así, los Enanitos editaron Lamento Boliviano, que hoy llega a 395 millones de reproducciones solo en Spotify, más del doble que en el momento de aquella encuesta del 2020. Hay un verso que suele destacarse del tema por las múltiples interpretaciones que genera todo enigma. Nena, no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar. Una de las interpretaciones es una antigua superstición que dice que si una mujer se peina en la cama, trae mala suerte a la persona querida que en ese momento se encuentre de viaje. En la cultura marinera presagiaba marea violenta, largas demoras en volver y hasta posibles naufragios. Esta hipótesis se condice con una frase de Gabriel García Márquez que escribió en su libro Crónica de una muerte. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche, que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas. Cada vez me cuesta más salir y arrancar de este lugar. No sé lo que soy ni dónde voy, como si yo fuera un criminal. saber para qué lado agarrar. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí buenas, estamos. Buenas. ¿Cómo les va, señorita Victoria Granero? Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero. Acá estamos solos en el mundo. Mirá vos que la primavera. Sí, nos han dejado solos. Primavera solitaria. Sí, estamos solitarios, pero bueno, vamos a festejar nosotros el 20. Sí. La voy a invitar a comer un asado en mi casa, a usted y a la chapulina. Bueno. Vamos a comer un asado. Me parece muy bien. Sí, porque los otros se han ido, que se caguen, Oscar. Flecha Bus, Oscar, y ¿cómo se llama? Y la Veloz del Norte, Vanessa Ríos, nuestra productora, y Oscar, que nos acompaña en los segmentos musicales, no están. Así que bueno, que se jodan. Que se jodan. Sí, nos está faltando la Charito. Ellos se lo pierden. Sí, nos está faltando la Charo González Torres, integrando el staff también como la responsable de las mascotas que tenemos, que nos traen suerte, por eso hay que nombrarlas de entrada nomás. Porque claro, te dejo que las nombres. Somos muy cabulero, entonces tenemos. Y sí. El unicornio, que es el unicornio blanco y peronista, veo que el unicornio es azul y comunista, el de Silvio Rodríguez. Este es el unicornio, unicornio blanco y peronista, y se llama Uni. Se rompió el mate la Charo para poner el nombre, le puso Uni, el unicornio. Sí. Tuvo un hijito que es Unito. También no fuimos muy originales. Una creatividad para ponerle el nombre de esos unicornios. Sí, pero es punk o sea, ¿cuál es el? Mira. Sí, todos los pelos así para arriba. Sí, sí. Y el angelito cojo que te lo traje porque yo sé que te gusta, mira. La patita. Sí. Tiene la patita. No se malinterprete, ¿no? Porque no, cojo, le falta una patita. Claro. No piense en doble sentido. Y bueno, también llamado Pugliese, que son nuestras mascotas de la suerte. ¿Por qué de la suerte? Porque estamos participando una vez más, dirimiendo, están evaluándonos para la participación Martín Fierro Federal. Estamos compitiendo de nuevo en el rubro humorístico en radio, veremos si por tercer año consecutivo logramos ese ansiado galardón, palabra que no se ha dicho nunca, ¿viste? Galardón. Siempre dicen ansiado galardón. Ya que nos nominen, yo la verdad es que si me nominan y no ganamos, me quedo chocho. Si no, voy a llorar. Si no nos nominan, sí, me voy a poner. Por favor, no queremos ver aquí que llorando, sí, así que sí, nomínenos, aunque sea. Y lloro a cántaro, así como el hermanito de Pepa, claro. ¿Viste? George. Sí. Que le salta las lágrimas. Que le salta las lágrimas. Sí, bueno, sí. Y podemos hacer 3 horas de vos, Quique, llorando. Todo un programa, claro, con vos llorando. Que se la banquen todo por no darnos el Martín Fierro. Claro, sí, por no, no darnos por no el Martín Fierro. Si no, no, claro, no lo ganamos, no me importa. Pero que, sí quiero estar nominado porque coleccionamos los diplomas nosotros. Bueno, en resumen, Quique Zapata con Victoria Granero en la conducción. Vamos a estar acompañado por la sección editorial de Luis Aubrit, la sección de deportes de Fernando Medina y la participación especial y destacada de esta querida amiga de tantos años, una gran actriz de nuestro medio, no muy conocida porque son esas personas que tienen la humildad de los grandes. La verdad que es una gran actriz, ha participado en unas obras, yo he laburado con Emilia, ya te voy a contar después, pero me voy a contar al aire alguna vez con las Dale, obras. Sí, estaría bueno. Sí, yo le dirigí una obra que escribió un amigo que le encargamos, que se llamaba Las Mujeres de Todos los Días, una obra con el sentido del feminismo que implica hoy la realidad que vive el mundo, y este avance que ha tenido la mujer, por suerte, en todos los terrenos. Bueno, lo escribimos hace muchos años, no tantos, pero varios años ya, y es una valorización de la mujer cotidiana, muy linda, de Néstor Merigo, un dramaturgo, un escritor, compañero de nuestro medio, que nos escribió la obra, yo la dirigía y la interpretaba en unipersonal Emilce Blanco. Ah, mira, ¿fue antes de 2015 la obra o por qué año? ¿Por qué años habrá sido? Y sí, fue antes del 2015. Ya le vamos a preguntar bien. A Emilce, ¿no? Bien. Pero muy lindo, y giramos incluso por toda la provincia, tuvimos un apoyo de una legisladora o de varias legisladoras de distintos signos políticos. Estaba muy bien hecha, la hicimos en realidad para el Día de la Mujer, el Día Internacional. Ah, de la mira. Mujer. Y bueno, claro. después la adaptamos a Café Concert, estuvimos en María Castaña haciendo Café Concert una temporada larga, giramos por la provincia, así que somos muy amigos. Mira, por todos lados estuvieron. Sí, somos muy amigos con la querida Emilce Blanco, quien interpreta en este programa personajes ficcionales, dos en este momento, que son, primero, la Chapulina Colorada, ella, claro, una justiciera, nada que ver con el chapulín mexicano, ella es cordobesa, ¿cierto? Vive acá sí. en Argüello, vive cerca de tu casa, vos cerca de Villa. Sí, somos vecinas. No se han juntado diría. Ustedes, ¿no? No he tenido la suerte de juntarme todavía porque las agendas ocupadas de las dos no nos han dado los tiempos. No le permite. Sí, porque dije que se iban a juntar a tomar mate. Bueno, es una justiciera kirchnerista, claro, no, más que kirchnerista, cristinista. Es que la Chapulina Colorada con K, ella dice, aclaren siempre que no es colorada con C, con K. No. Sí, claro. Ella es muy K, sí. Y hay que ser K y guapa, acá mantiene su sí, en Córdoba, papá, hay que ser guapa. Hay que bancársela, sí. Bueno, ella se la banca toda, nuestra querida heroína, así se llama ella, que siempre se mete en aventuras y chusmea qué pasa en el ámbito de la provincia, la municipalidad, en la nación. Ahora anda con, creo que se va a ir como guardia, mira vos, me ha contado Vanessa, el de la producción, ya lo va a contar en los próximos bloques, creo que se va como guardia de Cristina. No, y sí, porque la custodia estuvo media flojeli, la verdad que ante el atentado, deja mucho pero que con la Chapo me parece que no le va a pasar nada, nada le va a pasar a Cristina, ojalá agarra su chipote chillón, viste que lo fabrica ella, el otro día nos contó, yo no sabía, yo creía que los compraba, no los claro, fabrica. Yo también, que los manda a hacer de última, fabrica ella. Los fabrica ella, los chipotes chillón, anda con su chicharra paralizadora, también que los deja a los enemigos ahí duros. Las pastillas de chiquitolina, es decir, tienen todos los condimentos de aquel chapulín mexicano, pero bueno, claro. Es de acá nuestra, es uno de los personajes que interpreta Emilce Blanco, brillante, le gusta muchísimo a la gente, y María Pereira, que es esta locutora. Sí, ya no la quieren tanto, pero bueno. Vos no la quieres, vos la peleas a la señora esta. Pero yo no sé si es tan querida, por lo menos por nuestros oyentes. No, la verdad que... No es muy querida. Bueno, ¿por qué? Porque viene y nos cuestiona que cómo nos van a dar Martín Fierro, porque ponemos música subversiva, peronista, comunista, y bueno, y que así el Martín Fierro, no sé cómo nos han dado el Martín. Siempre está enojada por el Martín Fierro que nos han dado. Nosotros tampoco sabemos por qué nos han dado los Martín Fierro, pero no nos ponemos tristes, no nos amargamos por eso, era todo lo contrario. Hoy le voy a preguntar si ella tiene Martín Fierro. Hoy le voy a preguntar. Ay, dale. ¿Qué desea hasta el final del programa? Sí, sí. Sí, así que va a ser una maldad, pero bueno, dale, vos preguntale. A ver qué dice. Bueno, María Pereira, amiga de Moni Vargas, su movilera y amiga estrella, que la ha mandado, no sé cómo andará, porque no ha contado, no la vemos, nada más que los domingos, la ha mandado a Inglaterra a cubrir el funeral de la reina. Oh. Sí, ¿no te acordás? Qué aburrido. Y bueno, sí. Y la mandó allá para Condena 3. Así que bueno, nos va a estar contando también ese personaje de Emilce Blanco, todos juntos hasta la hora 23. Esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted sintoniza 94.3, el punto exacto en la banda de frecuencia modulada, que son los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y también nos sintoniza en el 95.7 del dial, Radio Comunitaria Encuentro, la radio de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está ubicada ahí en pleno Alta Córdoba, en el Centro Cultural Tinku Arte, unos queridos amigos, nuestros queridos compañeros, que saludamos también, que nos escuchan, nos siguen, y nos ceden el aire, porque normalmente transmiten la emisora de Madres Radio, Madres de la Plaza, obviamente de Madres de Plaza de Mayo, y el domingo nos honran cediéndonos un espacio para que nosotros Mirá. Vengamos acá a hacer esta revista radial de actualidad subjetiva, como siempre decimos, porque somos subjetivos. Sí. Es que no existe periodismo periodismo objetivo cosas objetivas en la comunicación. No. Es una mentira eso. Bueno, ¿qué teníamos en el comienzo? En este sándwich, como le llama usted, el chegusán, me encanta el chegusán. Nombre que le pusiste vos, el chegusán, que es dos temas, los dos panes, son dos temas musicales. El primero, Lamento Boliviano, pero la versión de Alcohol Etílico, es decir, los autores originales de este tema que popularizaron los Enanitos Verdes, y a propósito de que pasó a la inmortalidad, dejó de existir solo físicamente Marciano Cantero hace unos días, y bueno, debíamos este homenaje, no lo hicimos oportunamente, teníamos preparado otra cosa, pero siempre hay el momento para seguir homenajeando esta gran banda de rock, los Enanitos Verdes, que como dijo nuestra productora, cuando murió Cantero, se murió parte de mi juventud. Me encanta la frase de la querida. Muy bien, resumido todo, la esencia. Y bueno, así salen las cosas que salen del alma. Dale, Pascual, el segundo tema, la versión de los Enanitos Verdes. Ya le voy a estar contando en el próximo bloque una particularidad de este, hágame acordar de este tema. Dale. El sándwich completa con el jamón del medio, el jamón del diome, como se lo seguimos diciendo en Córdoba, un texto del diario Tiempo Argentino de Gustavo Sarmiento, tal el nombre del periodista que escribió esta nota, que se llama Lamento Boliviano, historia del cover que los Enanitos Verdes transformaron en el mayor hit del rock en español, ¿no? Uno piensa que el mayor hit del rock en español es un tema de Charlie García, de Spinetta, de Fito, de Calamaro. No. Es este, de los Enanitos Verdes, de este gran grupo mendocino que nunca quisieron dejar su provincia natal, que, como decimos siempre, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, nunca se fueron, nunca quisieron irse, y desde allí se proyectaron al país y hacia toda Latinoamérica y hacia todos los países de habla hispana. Una gran banda, los Enanitos Verdes, que contábamos por qué se llaman los Enanitos Verdes en este texto, y develábamos esto de Nena, no te peines en la cama. Dentro de un ratito vamos a seguir hablando de esta presentación, porque da mucho. Ya le quiero contar una cosita de Dale Pascual, nos apura nuestra productora, estamos retrasados, vamos la hora 23, y no solamente Massa tiene relación con el Fondo Monetario Internacional actual, desde los primeros años de la democracia, ya las viudas e hijas de rock and roll cantaban esto que se llama Estoy Tocando Fondo, Fondo Monetario Internacional. Claro. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ya mi papi no me quiere. El reloj no da la hora, mi fonola no funciona. El partido se me afloja, pero el twist está de moda. Es el último fin de semana del mes de invierno. ¿Te pusiste a pensar del 2022? Nunca ay, más. Ay, sí. Claro, sí, sí, nunca más invierno del 2022. Igual a mí me gusta la que empiece la primavera, porque viste que sí. no soy muy amigo del invierno y del frío, imagino. Así que bueno, yo estoy en camino a la felicidad, básicamente. Bueno, ahí toda la muchachada de la Goicochea, todo Villa Allende la quiere ver caminar por ahí, por la Goicochea, con sus minifaldas, como siempre hace este en verano. Sí, bueno, veremos, claro. Porque tiene que hacer mucho calor para que yo me ponga un short o me clave una minifalda. Ah, la verdad que tiene que sí. Recién, yo, para que te des una idea, yo me clavé un short y una minifalda. ¿Viste el año pasado cuando hicieron los 40 grados, estuvo toda esa semana de calor? Bueno, recién ahí me empecé a poner un short. Si no, como que no me gusta. Pero sos friolenta, chiquita. Soy bastante friolenta, no me gusta. Claro, bueno, ¿algo de los temas que vamos a tener, Vicky, querida? Bueno, uno tiene que ver con tu barrio, donde vivís vos, Quique, en San Vicente, porque hay una, aparentemente hay una maca que se mueve sola. Sí. Como que, pero igual es medio normal, porque es como que medio de brujería y todas esas cosas. Casi que hoy anduve por ahí cerca, no por ahí, pero relativamente cerca, y dije, me voy a llegar a ver la hamaca, porque ubico. La hamaca movediza. Sí, ubico esa hamaca. Desde el vamos te digo que yo creo en estas cosas, Desde el vamos. Sí, yo también. Me creo para que no me jodan los fantasmas y toda esa cosa de que, mira, no crees, mira, me voy a ir a tu casa. Bueno, no, yo creo para que no tengan que probar nada. Dígame, ¿está solita todavía usted en la casa ahí? Tenga cuidado. Sí. Hay fantasmas que comen chicas ahí en la zona de Villarca. No, pero por suerte en casa todavía no hay fantasmas. Bien. No, la única particularidad rara que tiene en mi casa, no mi casa, sino en la casa de mi hermano, es que se mueren muchas palomas. Epa. No sé si se desregula el GPS o algo así, pero en lo que yo estoy acá, se han muerto dos palomas. Se chocan contra la casa de mi hermano y fallecen. No sé qué les pasa. No habrá un espíritu, por ejemplo, que come palomas. Que odie las palomas. Y la verdad que no sé. No tengo idea de si habrá algún espíritu que coma palomas. Bueno, pero la está cuidando su perro, el labrador. El coco, no sé si es el ser vivo más guardián del más mundo. Lúcido. Claro. No, vos pensás que vos al coco le gritás y él va a buscar de su peluche y se la va a llorar. Claro. Así que muy cuidada, no me siento, pero bueno. Bueno, usted avíseme, cualquier cosa me llama y yo me hago un pique. Lo voy a tardar. San Vicente a Villa Allende, tardo 10 minutos y saco cagando todos los fantasmas. Los fantasmas. Bueno, la próxima noticia tiene que ver también con todo esto de las supersticiones y todo eso, porque, fue martes 13 esta semana. Sí. Y vamos a decir, ¿por qué se dice que el martes 13 es de mala suerte? La verdad es que no supe nunca. Yo sé que el 13 para mí es buen número, porque era el número de mi vieja, ¿viste? Mi vieja era como buena señora de barrio, jugaba la quiniela, ¿viste? Que en la destina. Tenía un quinielero, ¿viste? Y la gente pobre juega así dos pedacitos la quiniela. Y jugaba el 13, 750 veces por día. Y bueno, alguna vez acertaba. Adictivo. Decía, siempre gano. No, pero no era timbera, ¿no? Jugaba. ¿No? Ponele hoy, 10 pesos, 5 pesos. Ese era su gasto. Pequeñísimo. Sí, gente muy humilde. Entonces, pero todos los días jugaba. Entonces decía, yo siempre gano con el 13. Y sí, gana, pero 700 millones de veces perde. Pero yo lo empecé a querer al 13. Fue como mi número. Pero sí, me gustaría saber dónde viene lo de martes 13. Bueno, ¿qué más? Claro. Otra noticia, en realidad es una información, vuelve la maratón del papel y las tapitas, la maratón que se celebra todos los años en el hospital para recaudar fondos y todo eso. Bueno, se estuvo suspendido por 2 años debido a la pandemia y bueno, este año vuelve, te vamos a dar toda la información de cuándo es, dónde es y en el horario que podés colaborar. Otra noticia curiosa que nos ha dado nuestra... nuestra productora, que yo la vi en redes sociales, es el Michi, el gatito que te ayuda a pegar las figuritas del mundial en el álbum. ¿Cómo le gustan las huevas de esa chica? Por esa favor. Sí, pero es divertido. No armó la reunión de producción que habíamos quedado para retarla, ¿no? Al final se hizo la loca usted. Para retarla a las dos que dan esas noticias pavas. Esas noticias pavas, no hemos organizado una reunión de producción. Pero mira, esta noticia sí es más seria. A ver. Investigan a Zabal, que es el intentó asesinar a Cristina por pedofilia, porque aparentemente está oscuro y está sucio por todos lados este hombre. Y no era para menos. No solamente. Como y sí, medio que sí, como buen medio derechoso, así. Como buen derechoso. Bueno. Exactamente, y bueno, sí, es como que viene todo en un combo ese tipo de gente, ¿no? Por supuesto, vamos a tener, como decíamos recién, los personajes de Emilce Blanco, vamos a tener la sección Historias de la Guitarra con Oscar Aguilera, que anda por ahí, no va a venir por acá hoy, anda por ahí. No, ha pegado faltazo. Sí, pero bueno, en un rato va a ser el micro, vamos a tener la editorial en la última hora y la sección de deportes de Fernando Medina, la editorial de Luis Aubry, que fueron podcasts ambas la uh-huh. semana pasada y bueno, le gustó mucho a la gente. Bueno, siempre tiene que esperar hasta la última hora. Siempre le gustan esas secciones a la gente. Sí. Todo eso va a ser en la última hora. Vamos hasta la hora 23. Le quería contar brevemente por qué, de dónde venía esto de Dale Pascual, este tema que escuchábamos de los enanitos verdes. El tema. Sí, me ibas a contar esa anécdota. Fue hit, en realidad no hay ninguna novedad. Se escuchó mucho, pero me acuerdo, me dio una bronca, un día estaba viendo la MTV, viste, recién pintaba la cadena, y contaban ahí por qué habían decidido prohibir este tema por la letra que cantan los Enanitos Verdes, que como escuchamos recién, dice, trabajar como negro para vivir como un perro, dale Pascual, en realidad esa era parte de la letra. Después dice, cada vez me cuesta más saber para qué lado agarrar, el predicador nos engañó, su vida no es lo que Dios mandó, y si vuelves a prisión, sales en los 2 días. Al que mata o al ladrón santifican. Bastante fuerte la letra, pero no era para prohibirlo, ¿viste? Había claro, no. Sí. Una maravilla este Dale Pascual. Vamos con la sección de recomendaciones literarias en la voz de esta señorita que me acompaña, yo, Victoria Granera, usted. ¿Por qué no diga yo? Qué feo decir yo. Ay, bueno, pero yo, claro. Sí, además ya está todo como claro, todo preparadito, hermoso, todo preparado, y yo voy a decir yo. Yo, claro. Bueno, sí. Pero es esta niña egocéntrica llamada Victoria Granero la que hace este espacio de recomendaciones literarias que produce la Banner Ríos, siempre bien musicalizado, un buen momento musical, un espacio clásico de nuestro programa Los Libros nos hacen libres. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your... Hoy presentamos Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano. Los Hijos de los Días reúne 366 historias, una para cada día del año. En ellas, Galeano capta instantáneas que reflejan la vida de hombres y mujeres célebres o anónimos. Hechos sorprendentes o curiosos, situados en diversas épocas y lugares, que muestran las fragilidades de personajes conocidos y la grandeza de los ignorados. La obra se convierte así en un calendario originalísimo capaz de revelar todo lo que esconde la sucesión previsible de los días. El conde Víctor Lustig, profeta de los genios de Wall Street, se llamó con varios nombres y varios títulos nobiliarios. Residió en varias cárceles de varios países y en varias lenguas supo mentir con toda sinceridad. En este mediodía del año 1925, el conde estaba leyendo el diario en el Hotel Crillon, en París, cuando se le ocurrió una de esas buenas ideas que le permitían matar el hambre cuando se aburría de jugar al póker, y vendió la Torre Eiffel. Imprimió papeles y sobres con el emblema de la alcaldía de París, y con la complicidad de algún ingeniero amigo, inventó informes técnicos que demostraban que la torre estaba cayéndose por irreparables errores de construcción. El conde visitó a los posibles candidatos uno por uno y los invitó a comprar a precio de ganga miles y miles de toneladas de hierro. El asunto era secreto. Por tratarse del más notorio símbolo de la nación francesa, era preciso evitar a toda costa el escándalo público. Las ventas se realizaron en silencio y con urgencia, porque el derrumbe de la torre no iba a demorar. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Eso que tú me das gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. A veces son desconocidos autores, pero muy buenos, uh-huh, siempre elegidos, sí, por nuestra productora en la voz de la Vicky Granero. Hoy las recomendaciones literarias pasaron por un chico que anda bien, dirían irónicamente acá en el barrio cuando uno está hablando de Messi, ponele. Ajá. El señor Eduardo Galeano, nada más ni nada, claro, menos, en, uh-huh, este clásico, Los Hijos de los Días, musicalizado también, siempre creando un buen momento literario barra musical con Fito Páez, en este caso por La Habana Ríos. Como decimos, en la voz de la ruluda Victoria Granero, que nos cuenta algo más de información. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue amenazada de muerte y ante este hecho la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de magnicidio que sufriera el 1 de septiembre pasado, dispuso reforzar la custodia de la ex mandataria. Eso confirmaron fuentes judiciales. Los informantes precisaron que la amenaza fue hecha el lunes por la tarde a través de un llamado telefónico a la línea 911 realizado desde la ciudad de La Plata. A esta hora siempre nos preguntamos, ay, sí, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Ay, sí. ¿Cómo no? Sí, no me la quería, sí, la Chapu, tampoco. ¿Cómo? No quería a María Pérez, ay, no quería a nadie, chiquita. No, no, porque se golpeó, no, por eso digo, ah, no, no. Porque, bueno, no, no, no, es que con la Chapu yo siempre no se meta, necesito la tener... No, no. Ah, bueno. Claro, pero yo necesito siempre tener un chichón en algún lado. Qué para bárbaro, poder funcionar. Sí, choca todo. Porque si no, no funciona. Por eso decía que no. ¿No será medio, no, no, media torpe, no será? Digo, no, no, con todo respeto. ¿Media? No, Chapulina, no, Colorada. No, lo que pasa es que yo estoy en una edad que todavía no controlo mi cuerpo, ¿viste? Epa, pero qué. Entonces, sí, ¿por no, chica no manejo, o por grande? Por chica. Ah, por chica. No, por grande no, todavía no, claro, soy tan grande. ¿Qué edad tiene, sí, la Chapulina? No se puede decir, ¿no? Como a las mujeres no le gusta. No, mejor que no pregunte. Bueno, son coquetas, es coqueta, usted es coqueta. Claro, no. No haga, sí, preguntas indiscretas. Sí, sí, usted sabe, hablando de no eso. No haga preguntas indiscretas. Hablando por de favor, eso, le pido. Hablando de eso, ¿sí?, me dijeron, un guaso me dijo, un desubicado, me parece que vos te hacés la película un poco con la Chapulina, lo que dijiste. Claro, ¿se acuerda que el domingo pasado hablamos? Sí, que usted me dijo, tengo una alegría, no sé qué, y yo le dije, ah, sexo, y usted me dijo, no se meta, y la víctima. Epa. Sí, la vi que me retó. Y un oyente me dijo, a mí también, yo me hago la película. Y le dije, pero no te hagas el pico, ay, porque ahí no, te voy a buscar. Te voy a es ir a buscar. Es mucho, es un montón, me peleé, no. Me con el oyente, sí, ¿qué se cree? No. Yo, a mí no, me gusta, no, la Chapulina. Yo tengo fantasía, no te digo sexual así, pero no, me, es una linda Chapulina, ¿por qué no? Claro, sí, pero no. Sí, por supuesto, pero no, claro, no despertar esas pasiones. Claro. Wow. Claro. Vamos, instinto. Qué cosa. Los pecados capitales, claro, no. Pero mí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo ahora estoy, estuve haciendo un análisis total de todo lo que, de todo lo que pasó, y sumado a lo que acaba de decir la noticia, sí, porque sí, yo venía escuchando cuando estaba entrando, escuchaba la noticia, sí, de la amenaza. Claro. Sí, porque vio que ahora están todos buenitos, ninguno fue, hizo yo nada. No fui, sí. Yo soy aislado, si nadie se quiere hacer cargo de estos libertarios, loquitos. Yo no soy violento, paz y amor. Repudiamos el atentado, todos repudian ahora. Todos repudian. Yo veo todos los canales, no me pierdo ningún noticiero, voy haciendo zapping, porque me suena la palabra, me gusta esa palabra. Le gusta la palabra. Zapping, sí. Y voy haciendo zapping. Sí. Ah, y están todos buenitos. ¿Y con las antenitas de vinil sí. capta televisión o no? Tiene que ver tele, usted tiene televisor aparte. No son para captar claro. Está para cosas más importantes. Sí, está para la presencia del enemigo, que siempre tarde o temprano. Sí. Bueno, después espero que hoy no interrumpa. Lamentablemente. Lleno de enemigos por todos lados, pero bueno. Y más que... ahora, pero sí. Yo me anoté para también formar parte del grupo. ¿De la custodia? Claro. No me diga. Es todo un título sí, eso. Sí, sí. De la custodia. Sí, porque yo les hablé de la pastilla de chiquitolina. Claro, le va a ser útil. Sí. Si usted se hubiera tomado una pastilla de chiquitolina, por ejemplo, perdón, claro. Chapo, ¿no? Se podría subir a los copos dulces, eso que vendían estos hijos de Ramil. Por supuesto. Ahora ya no se ve copo dulce por ningún lado, ¿eh? Hay que ver un copo. No meten en cana, ¿verdad? No se ve. Claro, por eso. Sí, no, terrible, pero sí. Claro. Y me dijeron que estoy entre las seleccionadas. Así mira, que, ¿quién te dice? Estoy esperando que me terminen de confirmar y, ¿saben qué? Y va a ser guardia. Para arriba me voy. Claro. Bueno, Aníbal Fernández va a ser su jefe, porque es el ministro de seguridad. Va a tener que ver. No, mi jefa no es Aníbal Fernández. Ah, era con la compañera. No, Cristina. La jefa es la jefa. No tengo otra jefa. Muy bien. Solamente muy bien. Tengo una mierda, sola jefa. Los otros son todos soldados, nada más. Muy bien. Así que, no. No muy me bien. Van a vender pescado muerto a mí. Bueno. No. Y qué lindo. Aparte me gustó mucho eso que dijo, por fin le cayó la ficha a Rossi. Ahora se va a involucrar la AFI. Que lo tiró, digo, mierda, que son lentos. Somos lentos en algunas cuestiones. Somos ingenuos en algunas cuestiones. Y tenemos parece? Que dejar de ser ingenuos. Pero más vale, ¿sabes? Más vale. Coincido porque con usted, Chapulina. Si no nos puede salir muy caro y tengo que salir con el chipote chillón a hacer y acomodar unos cuantos aperos. Pero qué lindo que una chapulina colorada sea guardia presidencial de Cristina a partir de ahora. Ahí va a estar más protegida que nunca, no se le va a acercar nadie. Por supuesto, sobre todo cuando esté yendo y viniendo con el chipote chillón para un lado, para el otro. Claro. No se va a acercar a nadie. ¿Va a tener que dejar Córdoba? ¿Se va a tener que ir a vivir allá? ¿Cómo hace? Y por un tiempo, pero yo lo voy a acompañar desde allá. Mi presencia va a estar siempre con ustedes. Podemos hacer entrevistas, todo eso. Claro, no Imagínate si nos consigue una entrevista con Cristina. Claro. Aparte con esto de la tecnología, vio, hacemos un Zoom. Esas reuniones raras que se hacen, que se juntan todos en una pantalla. No sé cómo entran todos en la pantalla, están todos ahí. Después le explicamos un día. Algún día les explicaré todo a través de la tecnología. Claro. Bueno, llévese la chicharra paralizadora. Tiene razón. Claro, no se vaya a olvidar. Póngale pila. Me estaba olvidando esa herramienta. ¿Cómo va a llevar? Claro, pero para todos los guanacos, sabe todo lo que puede paralizar. Claro. Los dejo todos así. Claro. Parados, ¿sí? Estáticos. Claro. Sí. Toda la parafernaria. La trae siempre, a ver, muéstremela, yo quiero verla, quiero tocarla. Ojo con apretar el botón, ¿no? Voy a apuntar para otro lado. Sí, apunta, claro. Al operador, por nunca ahí. Nunca la tuve en mis manos. A ver, uy, con cuidado, que no. Uy, apriete. Acá, ahí. Uy, no. Cuidado, no. Se quedó muda la Vicky. Ahora va a tener que descongelar. Con dos las descongelamos, ¿no es cierto? A ver, déjeme. Con dos. Ahí va. Ay, no, chicos, no van esas cosas. ¿Qué sentiste? Van a congelar así. ¿Pero qué? ¿Qué no me gusta. ¿Qué sentí? Es como que es como una como especie de parálisis del sueño. ¿Alguna vez sintieron la parálisis del sueño? Bueno, algo parecido a eso. No, chicos, horrible, no me lo vuelvan a hacer, por favor. Abusen. ¿Viste cuando dicen que los platos voladores? Como que vos sentís todo alrededor tuyo y haces fuerza como para moverte, pero no te podés mover. Yo sabe exactamente. Todo. Exactamente. Yo, ese verdad, es el efecto. Lo que haría ese yo, es el efecto que produce la paralizadora. Yo quiero las pastillas de chiquitolina para entrar así a espiar chicas. Y Quique. Sí. No cumple esa función. Aparte,

cosas de no quererte. No digas eso. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca mi dar, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca mi dar, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino. Comenzamos la segunda hora de nuestro programa. Vamos hasta la hora 23, concretamente. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Programa dos veces, los últimos dos años ganadores del Martín Fierro Federal, como el mejor programa de radio del interior del país, en el rubro humorístico en radio, que eso es lo raro, ¿no? Porque, bueno. Sí, es raro. No somos un programa de humor, somos un programa con humor. Como sí, que nosotros no, somos chistines baratos. Nosotros, claro, no. Están los personajes ficcionales como esta chapulina que acabamos de escuchar, que bueno, tiene esas cosas. ¿Cómo detectan las antenitas de enemigos, no? Por todos lados. Sí. Claro, no la dejan hablar, bueno. No deja contar nada, pero bueno. Sí. Bueno, hoy estuvo el Mamerto, no hace falta más presentación. Y este temazo del Cuarteto de Nos, cuando sea grande. Bueno, siempre la detectan, detecta la presencia del enemigo. Claro, es como con el Mamerto, es como dice Aníbal Fernández, ¿no? Pero yo no lo estoy agraviando, lo estoy describiendo. Claro. ¿Nunca escuchaste esa entrevista? Sí, coincido. No, yo no lo agravio, yo lo describo. Claro. Y el bloque que pasaba, el clásico Me Tienen Harto los Nocheros. Un clásico de nuestro programa, tiene más de 30 años o alrededor de 30 años, para decir que, bueno, nos tienen harto, no los nocheros propiamente dicho, que son un gran grupo vocal, mala gente, no los quiero yo, por distintas razones, entre otros por ser antivacuna, entre otros por hacer playback, entre otras cosas, pero y otras más que conozco que son bastante jodidas. Son un buen grupo vocal, pero usurpan, son unos usurpadores del espacio que representantes de folclore genuino de toda la vida no tienen lugar de difusión, porque la industria dice que hay que escuchar los nocheros, Abel Pinto, Luciano Pereyra, Jorge Roja y todos estos ladrones que le cantan al amor, este popclore que me tiene harto, por eso hace más de 30 años. Popclore, sí. Como decía el querido Ica, como te extraño, Ica querido, un amigo también de su papá, el Ica Novo. Sí. Que lo extrañamos mucho, que hace poquito se nos fue de gira, él decía el popclore. Me encantó la palabra cuando la escuché, me la adopté para siempre. Bueno, sí, esta basura que hacen los nocheros, le dio el nombre a esto, me tienen harto los nocheros, en realidad es el bloque del buen folclore que tenemos en el programa. Claro. Digo, donde difundimos autores, no sé, Alfredo Ábalos, Raúl Garnota, versiones, me acuerdo de la semana pasada, hicimos Duño Saluzzi, y hoy Los Arroyeños, este grupo vocal que cantaba, me acuerdo que se vengan los chicos del mundo entero, no, eras chiquita, ni pensabas nacer cuando cantaban ese tema musical. No estaba ni en los planes. No estaba ni en los planes del cascote. Bueno, y este clásico de Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino, en este bloque de buen folclore. Victoria Granero. Bueno, sí, se viene el bloque de temeroso o de misterio. Temeroso, no temeroso, de terror, básicamente, porque vamos a hablar de la hamaca en San Vicente que se mueve sola en tu barrio. Ah, temeroso, dije, será un temeroso, no. Ah, un solo Bueno, a mí me dan miedo todas esas cosas. Por eso sí la verdad que no me simpatiza. Claro, me agarra el ataque de pánico, sí. Pues cuando salgamos de acá, nos vamos de la radio y no. Claro, que me acompañes acá y vemos, porque por ahí, pasamos claro. La hamaca, a ver si se mueve. Claro, no, yo no tengo ganas de pasar por cerca de esa hamaca. Bueno, porque ¿qué pasa? Bueno, desde el miércoles por la tarde, en barrio Maldonado de Córdoba Capital, no se habla de otra cosa. No sé si habrás escuchado, si te habrán llegado los rumores a vos. Imagínate, pero yo vivo en San Vicente. Claro, y por eso es bastante como de brujería y todo eso el San Vicente, por lo que nos has contado vos. Sí, no, bueno, primero te acordás que hace poco tiempo hubo, parecían unas cosas como macumba, así que hacían en la plaza del barrio. Después la historia, la vieja historia del lobizón que nació aquí en San Vicente, que era un lobo que caminaba sobre las aguas del río. No, San Vicente tiene su... Por eso... Está muy cargado de mitos San Vicente. Sí. Bueno, en este caso, frente a una de las veredas que da al cementerio de San Vicente, se ubica una hamaca en la cual juegan los chicos que circulan por la zona, pero el presidente del centro vecinal de ese sector filmó una particular situación que se vive cuando no hay nadie. Una de las sillas de la hamaca, que posee tres asientos, bueno, una se balanceaba sola. El video fue subido a las redes sociales por distintos vecinos de la zona y ha generado muchísimos comentarios. No es el primer caso que sucede en el país. De hecho, hay varias ciudades de Argentina que tienen hamacas y se pasa eso de que se mueven solas. Uh-huh. La verdad que alto julepe me pasaría a mí si estoy ahí en la plaza y se llega a mover la hamaca sola, sabes cómo pico, salgo corriendo. Pero tiene... No sé, tiene cierta lógica, alguna almita de algún niño. A mí me gusta porque... Ah, no, pero si no, gracias. No, me pone de los pelos de punta esas cosas, no me gusta. Son almitas que se han ido antes y bueno, y si él sale a jugar, qué sé yo, él o ella. Sí. Me gusta, a mí lo que me hace gracia es que dicen, una nena, como que una nena es el espíritu, ¿no? Del muertito. No sé si será nena o claro, nene, pero ¿por qué nena? Yo lo quiero porque lejos. Los varones no pueden jugar a las hamacas, no sean feministas para las hamacas, tampoco. Bueno. Claro, hay que deconstruir la sociedad, hay que deconstruir a los fantasmas. También. Altamente recomendable, gente, una nota de página 12 de estos días de la socióloga y comunicadora Ana Aymá, se llama, que analiza los discursos públicos de odio y la banalización del intento de magnicidio, bajo el título "El negacionismo es un pilar fundamental de esta nueva retórica de ultraderecha, sin ninguna duda". Solo hay que verlo al nazi de Bolsonaro. Repasen, busquen el debate hace poco presidencial de candidatos a la presidencia de Brasil y el negacionismo que tienen estos hijos de Ramil, como lo tiene Patricia Burrich, como lo tienen, bueno, todos estos delincuentes que quieren volver a gobernar, a robar al país, a saquear, como hicieron en los 4 años anteriores. Sí, sí. Los sucesos, a volver, básicamente. Sí, los sucesos que rodean el atentado contra Cristina Fernández se inscriben en un laboratorio de odio político-social instalado y sostenido por una avanzada global, regional y local, que es lo que siempre decimos, de las derechas radicalizadas, sostiene esta investigadora. El negacionismo, la trampa de la incorrección política, ¿no?, esta cosa, y una banalización sin fin, construyen la discursividad pública violenta que viene a romper el pacto democrático en nuestro país, dice la respuesta de la socióloga especialista en análisis del discurso y docente, repetimos, Ana Aymá. Búsquenlo en página 12. Está muy buena para leer. Una opinión científica, porque es una comunicadora y es una licenciada en psicología, o sea que claro, es una opinión científica, para que vea de qué se trata esto de los discursos del odio, de qué se trata cuando dicen: no vienen por Cristina, no vienen por el odio que te metieron de que es una puta, de que es una yegua, de que es una ladrona, no vienen por ella. Esos son motivos para apartarla, porque es el obstáculo para el avance de estos tipos. Es el obstáculo real en la política que tienen en esta parte del mundo, como lo es Lula en Brasil, como son algunos representantes, por suerte, en Latinoamérica. Y bueno, por eso tanto odio infundido por estos delincuentes que pretenden quedarse con todo, sacar beneficios, vienen a sacar conquistas laborales, vienen a llevarse... Claro, la gente es un detalle para ellos. Por supuesto, ellos vienen a llevarse el litio, vienen a un avance de las fronteras agropecuarias, porque lo único que les interesa es el dinero y no la gente. Por supuesto, Cristina les cae bien ubicarla de chora, ubicarla de puta, claro, como el enemigo. De yegua, porque de esa forma la gente canaliza ese odio hacia esa persona, falsamente, por supuesto, que claro, en esta actitud tándem que tiene la justicia por un lado, atacándola, y los medios de comunicación, que en Córdoba hay fieles representantes. Canal 12 da asco, Canal 12 es inmirable, Petete Martínez, Jorge Cuadrado, es una cosa, pero realmente algún día van a tener que rendir cuenta, no pueden tener tanto odio. Cuantifiquen las noticias de Canal 12, un programa que está, bueno, incluyendo el de Lagarto, más esa otra porquería de que hacen al mediodía, están 6-7 horas a la mañana y tienen noticias reales, 5-6, por supuesto, tienen que ver con el orden nacional, tienen que ver siempre un cuestionamiento hacia la política nacional, no hay noticias del orden local. Comparen con Canal 10 nomás, cómo cuantificar, ¿no? Donde se habla del caso Correa, se habla con cuestionamientos al gobierno de la provincia, sí. Es decir, se habla de distintas cosas porque parece que Córdoba el único enemigo es Cristina, ¿no? Y ahora, bueno, que están de descanso porque, como ha pasado esto tan obsceno de ellos mismos hacia Cristina, bueno, están como un poco más moderados, pero cuantifiquen, piensen, eso no es un informativo, eso es un secador de cabeza, como lo es Clarín en todo el país, ¿no? Bueno. Claro, sí, transmiten odio, la verdad. Y claro, son una fábrica de odio, fundamentalmente eso. Bueno, apareció, le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Oscar Aguilera y el bloque Historias de la Guitarra. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera, y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Yeah. ¿Qué tal, amigos? Ha llegado septiembre y se acerca la primavera y se empieza a escuchar ya la gran sinfonía de la naturaleza. Por eso les hemos traído guitarristas sinfónicos para nuestro encuentro de hoy. Comenzaremos con esta hermosa obra del gran guitarrista Brian May de la banda Queen, titulada All That. Escuchábamos a la banda inglesa Queen interpretándonos del gran guitarrista Brian May, All That. Y para finalizar nuestro encuentro de hoy, nos despedimos con esta magnífica obra del gran guitarrista Joe Satriani, que viene a ser también la cortina de nuestro micro Historias de la Guitarra, cuyo nombre es New Blues, Nuevos Blues. Espero que lo disfruten, queridos amigos. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Más información con la señorita Victoria Granero. Vuelve la Maratón de Papeles y Tapitas. El evento solidario retoma tras verse resentido por la pandemia. Ajá. Recordemos que, bueno, los años de la pandemia no se pudo hacer. Pero bueno, esta nueva edición de la Maratón tendrá lugar el jueves 29 de septiembre para anotar. jueves 29 de septiembre de 8 a 16 horas en la explanada del Hospital Infantil ubicado en el barrio de Alta Córdoba. Se pueden llevar, bueno, los papeles y las tapitas de siempre, de todos los años. No sé, ¿vos vas a participar? ¿Estás juntando papeles, tapitas, todas esas cosas? No, la verdad es que no lo había pensado, pero si me lo dice públicamente para quedar bien políticamente. Exactamente, correcto, sí. Correcto, voy a decir siete. Hace un año que estás juntando, hace los dos años de pandemia que estás juntando tapitas para el hospital, Quique. A nosotros nos va muy mal porque le decimos la verdad en este programa, así que no sé si voy a juntar, no lo he pensado. Déjeme pensarlo, no es que no voy a juntar. Capaz que sí, pero usted me pregunta así públicamente y lo correcto es decir, sí, por supuesto. Sí, obvio que sí. No lo sé. Un picado de efemérides. El 12 de septiembre de 1975, Pink Floyd saca el disco, dice acá, yo diría discazo, el mejor de muchos, No sé si el mejor de todos los tiempos, pero el Wish You Were Here, o el deseo que tuvieras aquí, de la banda inglesa que logra una de las posiciones máximas de la historia del rock internacional de los 70, dos años después del impacto del lado oscuro de la luna, otro discazo. Eso fue un 12 de septiembre del 75, también una misma fecha del 2003. Falleció Johnny Cash, símbolo de la música country en medio siglo de carrera. Vendió 90 millones de discos. Después hablan de Pablo Londra. Pablo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pescador. Bueno, Pablo Londra. Ya hablan de las reproducciones. 12 de septiembre de 1944 nació Barry White, cantante y compositor estadounidense, un éxito de la década del 70 como solista también. Un 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate. ¡Apa, mirá, qué rico! Sí, pero qué vista, ¿quién importa? Bueno, también un 13 de septiembre, Día Nacional del Bibliotecario. Esto sí se celebra porque es el aniversario de la creación en 1810, fecha que esto no sabía, de la Biblioteca Nacional. Mira vos, nació en 1810. El 14 de septiembre de 1922 nació el gran poeta, dramaturgo y escritor uruguayo Mario Benedetti, qué decir, escritor de numerosos libros, de ensayos, de poemas y artículos periodísticos también. 14 de septiembre de 2002 murió Mariana Torres, que fue más conocida como Lolita Torres, el amor de mi viejo estaba enamorado, debe haber estado enamorado tu viejo también de Lolita Torres, una vieja divina, una actriz, cantante. La abuela de Ángela Torres. Exactamente, la abuela de Ángela. Sí, tremendo vozarrón tiene, heredó la nieta. ¿Eh? ¿Qué te parece? Aparte sí. está más buena que comer pan con la mano. Digo, no, ese antes parece. Esas cosas no se dicen, Quique. Apareció en cine, en radio, teatro y televisión. Bueno, su carrera comenzó en la adolescencia y se mantuvo activa hasta los años 90. Un 15 de septiembre de 1926, recordamos el nacimiento de un ícono de la radiofonía argentina. Estamos hablando de Antonio Carrizo. También un 15 de septiembre de 2018, lo recordamos con mucha tristeza, por lo menos yo en lo personal. No me puedo olvidar de esa noche, falleció José Manuel de la Sota, que lideró la renovación peronista en Córdoba en los 80 y acompañó a Antonio Cafiero, recuerden aquella fórmula que fue derrotada por el binomio Menem-Dualde en el 88. Me tocó compartir muchos años más que de afinidad política, de amistad, con el querido José Manuel de la Sota, que también extraño mucho. El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, porque en 2017 la Asamblea General de la ONU proclamó esa fecha como jornada conmemorativa de los derechos humanos y las libertades fundamentales del ciudadano. A igual que el 15 de septiembre de 2004 recordamos el fallecimiento de Johnny Ramone, el guitarrista referente de Los Ramones. El 16 de septiembre se conmemora en todo el país un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, y ya vamos a estar hablando un poquito más en detalle, aquel secuestro de 10 estudiantes de la secundaria que ocurrió esa fecha en 1976 en la Escuela Normal 3 de La Plata, solo por participar en una campaña por el boleto estudiantil. Los hijos de puta no tienen descanso. Ahora están disfrazados de demócratas, de libertarios, pero siempre han sido lo mismo. El 16 de septiembre del 55, recordemos, se dio inicio a la dictadura, donde el general Eduardo Lonardi ingresa en la Escuela de Artillería de Córdoba en el comienzo de un alzamiento militar que va a culminar una semana más tarde con el derrocamiento y el exilio de Perón. La Revolución Libertadora proscribirá al peronismo una vez que llegue al poder, primero con Lonardi y después con Aramburu. Mi viejo me contaba siempre que bueno, ese día fatídico venía de trabajar, era gremialista él, del gremio de la madera, trabajaba con el Negro Correa, y ahí en la iglesia San Fermín, en la iglesia que está ahí en Boulevard Los Granaderos, él venía en su bicicleta y una y dos balas le entraron a los rayos de la bicicleta, no le pegó a él. No sé. Dispararon desde la torre. Miraron. Sí, claro. Dispararon desde la torre de iglesia, ahí estaban los golpistas del 55, de, entre otros, la Iglesia Católica, entre otros, el Partido Comunista, entre otros, varios partidos que hoy son democráticos, la Unión Cívica Radical, la Unión Democrática, fueron los que dieron ese golpe contra Perón. El 16 de septiembre de 1925 nació B.B. King, el gran guitarrista y cantante de jazz. También en 1945, un día 16 de septiembre, nació Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, aquel chico de barrio que llegara a la cueva, ese mítico lugar del rock nacional, o del denominado o mal denominado rock nacional, autor de La Balsa junto a Lito Nevia, y el tema que fue de alguna forma la piedra basal, Estoy muy solo y triste, una hermosura, ¿eh? Sí, con la, sí. la grabación de Los Gatos. También un 16 de septiembre del 73 falleció Víctor Jara, el cantautor chileno asesinado en el Estadio de Chile por la dictadura de Pinochet el 17 de septiembre. Recordemos, nadie le da bola porque el 11 lo tapa de alguna forma, lo eclipsa, pero sí. Es el Día del Profesor. Se celebra por el aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada. Gracias, yo voy a recibir un regalito suyo, seguramente. Seguramente. Para comprometerla. No lo ha recibido todavía. No, mamita, no he recibido nada tuyo. El 18... le envío por correo, debe estar retrasado. No, tráigamelo usted, que es más linda personalmente. 18 de septiembre de 1970 falleció Jimi Hendrix. El 2008, un 18 de septiembre también, recordemos que desapareció Jorge Julio López, cuyo testimonio había sido determinante en el juicio contra el ex comisario Miguel Echecolás en La Plata. Un albañil desaparece un día antes que se dictara condena por genocidio a la mano derecha de Ramón Camps, hijo de puta amador, si los hay, durante el terrorismo de Estado, sí, en la provincia de Buenos Aires. Hasta hoy no se conoce su paradero. Y por último, un 18 de septiembre es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, por la que viene, mirá, Juntos por el Cambio, por la que viene Mauricio Macri, Patricia Bullrich y todos estos delincuentes. Después no digan que vienen por Cristina, vienen por su salario. Claro, no. El tipo ahora se borró haciéndole el filo a la chapulina. ¿Te acordás de la semana pasada? Sí. Le dedicó un tema musical, te voy a regalar. Ahora agarró la goma de borrar, tucu, se borró. ¿Viste cómo son los guasos, no? Tienen razón las mujeres. Sí. Pobre chapulina, ha quedado media enamorada, anda tirando margarita para todos lados y el tipo se ha pirado a la mierda. Bueno, no, acá está programado, así que Toquiño y Vinicius. Esclavo de Alegría, dedicado al filio da puta de Bolsonaro. A mí me encanta cómo te reís cada vez que lo putemos a Bolsonaro. Sí, sí. Vamos. Lo haría yo también, pero... Nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sonho, a solidão. Me mostrou o que eu queria ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Que me faz arder. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Alegría, dedicado al filo da puta de Bolsonaro, Toquinho y Vinicius. Se lo había dedicado Flecha Bus, Oscar, que no está hoy porque no sé dónde anda, se nos piró. La Veloz del Norte, Oscar Aguilera, que vio que le había dedicado un tema a la Chapulina. Así que bueno, este tema se lo no sé, le dijo que se le iba. Porque como que le hizo el filo la otra vez y ahora se borra. Así son los hombres, ¿viste? Bueno, sí. le hizo un filo y se piró, pero ese tema se lo dedicaba a Oscar Aguilera. Dijo, le voy a regalar el samba más lindo que se haya hecho. Y no está. Parece un chévere. Bueno, diga nuestras redes y las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, querida Victoria Rulos Granero. Y bueno, se pueden comunicar al WhatsApp. Qué lindo que lo decís. Al WhatsApp. Decímelo de nuevo. Al WhatsApp. Uy, qué lindo. 3517588208. Y el Twitter, Instagram es Radio Nuestra UTN. nuestra fanpage en el Facebook, es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y también pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify, que están todos los podcasts. Decime de nuevo Internet Archive, por favor, que no aguanto. Internet Archive. Qué bárbaro, qué linda fonética que tiene usted. Bueno, le dedicó el tema. Chapulina se quedó sentadita y lo escuchó al tema de qué lindo Toquinho y Vinicius, Crapo Dale. Ay, déjeme todavía. Como en las nubes, ya cuando lo vea a Oscar a Flecha Bus. Hoy para mí va a ser Oscarcito, sí, me parece que sí, le está haciendo el filo. Tiene menos avance que Huracán de Barrio de Francia, pero bueno, ya ha dedicado. Qué gracioso, qué gracioso. Ya ha dedicado. Yo que estoy justo en el mes de... Ay, este mes que uno se empieza a enamorar, vio que... Ah, no me digas. Como la primavera, empieza a aparecer todo. No me digas. Yo ando juntando florcita, cortando flores. Sí, se da cuenta. Hoy el viento me pudrió. La verdad es que hoy el viento... Y sí, pero como frío el viento. Pero este guanaco de Oscar Aguilera le hizo el filo, le hizo ilusionar, le trajo un tema lindo. Y se piro, ahora no está. Y me dejó plantada. Así son los hombres. Como novia en el altar me dejó plantada. ¿Qué se cree? Y usted hace eso de con las flores me quiere, no me quiere. Deshojar la margarita. Y la florcita. Todo el tiempo. Y ahora que viene la primavera más todavía. Claro. Y tengo ese lado inseguro, ¿vio? ¿Por qué inseguro? Quiere, no me quiere. Claro. Me quiere, no me quiere. Claro. Siempre termino en no me quiere. No estoy. Por eso siempre estoy sola. La chapulina enamorada. Pero me gustaría ver un chapulincito. No debe haber muchos chapulines en Córdoba. Yo soy muy platónica. Yo me enamoro platónicamente de todo. Idealiza mucho por ahí. Sí. Con lo lindo que es fornicar. A los enanos los veo altos. Altos los veo de mi tamaño. No, pero... Es tan lindo fornicar chapulina que ni a mi hija le prohíbo, como decía una amiga. Ay, y no sé qué significa eso, discúlpeme. Fornicar es una tarjeta de crédito, fornicar. Claro. Ah, mire usted, claro, no sabía. Como la tarjeta naranja y todo eso. ¿Puedo sacar a la tarjeta? Sí, saquela, que hay varios interesados. Poner también. Yo me anoto, para yo tengo que decir, yo quiero fornicar. Claro. Al banco tiene que ir y decir eso. No diga eso así. Mire que yo me eché una película con las antenitas suyas con el tema sexual la semana pasada. Vicky, no se ría, porque entonces dígame, ¿cómo? Si no digo... La señorita me dijo que ustedes le dieron la fornicar. Sí, y pero ella aceptó fornicar. Yo una noche de esta le voy a invitar a mi casa y le voy a explicar todo. No me ande diciendo eso públicamente. Y sí, bueno, le voy a explicar yo acá para que no tenga problemas. Bueno, gracias, señor Quique, usted siempre tan amable, caballero. Me va a enseñar. Sí. ¿Qué se hace con el fornicar? Claro. Ah, qué bueno. Claro, sí, para que no se aprovechen de la chapulina, yo le voy a explicar a qué. Bueno, claro, muchísimas aprovechar gracias. Usted. Yo la verdad que la semana que viene, antes que, porque ya no queda nada, ¿vio? ¿De qué? ¿De la primavera? 21 de septiembre. Sí. Claro. Sí, va a caer el miércoles en esta semana y nosotros vamos a volver el 25, o sea, estamos... En la semana de Claro. Cuando volvamos ya vamos a estar llenos de perfume, de flores. De vamos a venir despeinados. Claro. Traten de que en los picnics portarse bien, ¿saben? Ajá. Bien, no fornicar. Bueno, no lleven la tarjeta fornicar. Claro. No se puede usar la fornicar. En primavera no. Sí, pero no. Bueno, usted venga a mi casa, yo le voy a explicar esta semana el 20 de septiembre a la noche, vamos a comer un asadito en casa y le voy a explicar. Come carne, ¿no, la chapulina? Sí, como carne, pero yo estoy haciendo un frente común con la señorita Vicky porque anduve enterándome que anda con el colesterol. Es mucha carne. No sé dónde tiene carne esa chica para tener colesterol alto, pero bueno. Bueno, que... pero Entonces vamos a comer verdurita a la parrilla, ¿sabes? Bueno, mamita, con usted, lo que usted quiera le preparo yo. Pero el tema es que hablemos del fornicar esa noche para cuidarla. Nada más. Bueno, que para cuidarla. Está bien. No es por otra. Condiciones para fornicar, no es por otra. Eso me quiere enseñar. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, la tengo bueno. Re clara. Bueno, y cuénteme que alguna actividad en Córdoba, ¿no han dado con alguna aventura en Córdoba política o está ahí de todo? Sí, con no, el tema que usted sabe que lo único que hay mucho malestar docente. Ajá, docente. Mucho sí, malestar sí. Docente. Sí, quieren aumento, sí, claro. Sí, pero el aumento que le dieron, mamita sí. Querida. Sí. Se van a poner a pedir limosna en las entradas de la iglesia los docentes al paso claro. Hay un cuestionamiento ahí al secretario general, las bases ahí lo están cuestionando. Pero lo que pasa es que Graubach no es secretario general del gremio, usted está fuera del foco. Tiene razón. Ese hombre es el ministro de educación de la provincia. Claro. Fue un ex secretario de la UEP. Sí, bueno, olvidó, sí. No me olvidé. Lo digo irónicamente. Los, Montserrat. Ese don Montserrat. Lo han gritado. Es muy amigo de Europa, que entonces nunca se consiguió. Le han gritado de todo en la última todo, marcha. Tuvo usted la chapulina ahí, ¿no? Nos contaron que estuvo. Estuve, por supuesto, ahí acompañando. A los educadores. Sí. Yo que siempre digo, los educadores no aprenden más. Sí. Ya les dije yo, dejen de hacer procesiones, porque lo suyo son procesiones. Ah, no me digas. Tienen que ir y tomar clases con los camioneros, con los tacheros, con los del sindicato empleado público, porque si no, no sé, falta la crúa adelante. Y son procesión. Sí. Claro, bueno, no, también hay otro temita, diría una amiga mía que es docente, uno tira en una sala de profesores una banana para arriba y no te toca el piso, está lleno de gorilas la sala de profesores. Bueno, eso ya hay como un problemita en eso, en Córdoba en general. En Córdoba, sí, ¿no? Todos se perciben ricos. Claro, sí. Se perciben nomás, ¿sí? Claro, no coincide con la realidad eso. Algo así. Se cree que son todos ojeros. Acá se cree que son todos ojeros, ¿viste? Sí. Votan a más. Y se ponen contentas cuando dice, ¡ay, vamos a cobrar el incentivo docente! Ahí le gusta, sí. Sí, pero porque es tan seca como crocante. Sí, como se creen sojero y son terratenientes de maceta. Y después van y lo votan a Macri. Algo así, Vicky. Y bueno, ¿qué vas? Debe ser por los ojitos azules nada más, porque la verdad. Pero qué pedazo de gorila, en serio, que son las maestras, ¿no? Son todas. ¿Cómo va a ser combativo? Y vio que venimos mal, porque a Don Eschiaretti perdió Marco Juárez. El domingo pasado perdió Marco Juárez. Bueno, también es la cuna ahí del gorilismo, ¿no? A nivel nacional, del radicalismo. El sur tiene... Es una gran cuna el sur, que están todos los ojeros para allá, imagínese. Bueno, estuvo ahí la marcha entonces y está a favor de seguir peleando por un buen sueldo docente. Me alegra mucho. Hay que mejorarle el sueldo a los docentes. Sí, totalmente. ¿Qué le pasa? ¿Qué me quería decir? ¿La Vicky? No sé qué le quería decir la Vicky, pero... ¿Me quería decir algo? No, yo no le quería decir nada. A ver, para... Entonces lo que estoy sintiendo... ¿Qué? No. ¿Otra vez? No. Pero no lo deja hablar, ¿no? Sí, yo le tendré que haber dicho algo, tendré que haber inventado, así no escuchaba. Le están detectando la presencia otra vez. ¿Qué detectó? No. ¿Qué? Con esas antenas. Estamos rodeados. Se la voy a cortar. No se la voy a cortar, pero... Te voy a poner una pomadita cuando venga a casa. Gracias, don Quique. Bueno, a ver quién viene ahora. Me voy a ir a su casa para que me explique lo de Fornicar. Bueno, chapulín. Será esperada con un gusto. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No,

Esta es la última hora de nuestro programa. Este fue el rockito de la semana, en este caso con Génesis. Y este tema, que no sé si tan rockito, peleé el otro día también con Oscar por la programación del tema, pero bueno, lo hemos puesto en el rockito de la semana, lo ha programado Oscar Aguilera. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa en esta última hora, querida. Claro, la última hora, que nos manden un mensajito, así no nos sentimos tan solos, abandonados y tristes. Usted sabe que yo la quiero mucho a usted como compañera del programa, nunca se lo he dicho públicamente. Mire, públicamente no, me lo ha dicho en privada sí, pero públicamente claro. No me gusta que lo diga forma pública. La extraño, en la semana la extraño, me da ganas de llamarla y no sé si usted es casada, qué sé yo, comprometida. Y, no, casada no creo, tampoco creo que me case, a menos que, no creo que me case. Pero, bueno, vamos a decir las redes sociales del programa, así la gente también se comunica con nosotros. Bueno, porque pero nosotros que no estamos le hagan como el muy... a usted, que no. Pero... De última, a mis amigas que están solteras por ahí, sí. Ah, tiene mucho. Y bueno, sí, la mayoría de mis amigas están solteras. Ah, algunas están casadas, otras están solteras. Qué buen dato. Y yo, no, bueno, veré. Claro, sí. Y yo veré. De última, manden mensajes y yo me haré la exquisita, no sé. Bueno, claro. Veremos. Tiene que hacerse un poco la herradura. Bueno. Entonces, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588-208. El Twitter, Instagram. Es Radio Nuestra UTN y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual en Internet Archive y están todos los podcasts nuestros en Spotify. Ya viene dentro de un ratito la esperada editorial de el periodista Luis Auriti e inmediatamente después en la sección de deportes. Siempre con una vueltita de tuerca más, no es solamente información de deporte, sino que hace estos informes especiales, Fernando Medina. Todo eso va a ser dentro de un rato. Dentro de un ratito también viene para despedirse alguien que no quiere usted mucho, la María Pereira, pero bueno, tiene que venir. No, pero tiene que venir. Bueno, sí. Algo más de información con la Vicky Granero, que me la acabo de declarar, una declaración de amor pública, y no me dio bola. Bueno, investigan a Sabag por pedofilia. ¿Al el doctor hombre Sabag? Detenido. El tipo este de el que le trató de asesinar a Cristina. Hombre detenido por el atentado a la vicepresidenta será investigado por pedofilia a raíz de material encontrado en su celular. Bueno. La unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas a cargo de Daniela Dupuy será quien eventualmente analice la evidencia remitida por la justicia federal. Según la fuente de información de la agencia Associated Press, decirlo vos, porque el inglés me mata y ando medio como la primavera me ha puesto muy mimoso. Associated Press. Ah, bueno, ¿te das cuenta? Mark David Chapman, ¿sabe quién es? El asesino de John Lennon, recibió una nueva negativa ante el 12º pedido de libertad condicional. El hombre tiene 67 años. Permanece en prisión desde 1980 y se presentó a fines de agosto una vez más ante las autoridades judiciales del estado de Nueva York para elevar un nuevo pedido de libertad condicional. Sucede que el convicto que asesinó a John Lennon en la puerta de su casa aquel 8 de diciembre de 1980 y luego de que horas antes el músico se sacara una foto con él y le firmara un autógrafo, mire usted los locos, ¿no? En todo el mundo, fue condenado a un mínimo de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Desde que se cumplió el primer plazo, en el 2000, Chapman se ha presentado sucesivamente cada 2 años a pedir su libertad condicional, pero hasta el momento su reclamo no fue atendido y ojalá que no sea atendido nunca. Más información, Vicky. Bueno, es este Michi que te ayuda a pegar las figuritas en el álbum. Es un video que se viralizó, que no es noticia de que el álbum de figuritas de Qatar 2020 es furor entre todos, entre chicos y grandes y entre los gatitos también. Bueno, en este caso tenemos a un gatito que te ayuda a despegar, no a pegar en el álbum, pero a despegar las figuritas para que vos las pegues en el álbum del mundial, digamos. Un gatito normal. No piense mal, para cualquier lado la mente. No, es un gatito, claro. Un gatito de esos de cuatro patas. La mente, bueno, podrida. Que se despida, claro. No. Que recupéreme esa mente, por favor, que estamos hablando de un gatito normal y muy tierno. Claro. Un gatito fiu-fiu. Un gatito fiu-fiu, que sí. Cosa, que te ayuda a pegar las figuritas en el álbum del, sí, Mundial. Qué linda noticia, ¿no? Realmente ha quedado impactada la gente con semejante... Sí, pero hay un montón de gente que compró el álbum del Mundial, sí, y no es, claro, y no es necesariamente que niños, adultos de más de 30 años que han comprado el álbum, verdad, de figurita y la, sí, figurita. El viernes 23 de septiembre a las 9:30 de la noche, allí en Tincu Arte, el Centro Cultural, donde está la emisora Radio Comunitaria Encuentro, que como decimos transmite este programa también junto a la 94.3, la FM de la UTN, va a estar presentándose en el ciclo Garabombo, Precot Sexteto y Claudio González, nuestro benemérito director de la emisora, gran cantante de tango de nuestro medio, en presentación con este sexteto que es una maravilla. Van a estar como anfitriones siempre Patricia Coppola y Claudio González, director de la emisora, un querido amigo, compañero de aquí de la radio, y en serio, un gran cantante de tango. Vayan a verlo personalmente, vayan a verlo en vivo. Hay reservas que se pueden hacer con derecho de espectáculo al 351-507-0488 en el Centro Cultural Tincu Arte, ahí a una cuadra de la plaza principal del barrio de Alta Córdoba. ¿Qué mejor que escucharlo a Claudio González, en este caso haciendo un vals? Cómo me gusta el vals, me hace acordar a mi viejo los vals. Lo vamos a escuchar acá a Claudio junto al guitarrista Miguel Rivainera haciendo Bajo un cielo de estrellas. Antes los viejos, cuando presentaban la radio, decían: vamos a escuchar este bonito vals. Como el tango sabe esperar, que fue parte del tango, el vals. Mientras más viejo se pone uno, más nos gusta el vals. Bajo un cielo de estrellas, Claudio González y Miguel Rivainera, un poco anticipando lo que va a ser la presentación el viernes 23 de septiembre de Precot Sexteto y Claudio González en el ciclo Garabombo, esta vez en Tincu Arte, en Alta Córdoba, en la calle Baigorri 950. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por tus calles mis viejos amigos y el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra. Qué ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que un día me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fui tuya si yo ya no estoy? Espero que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, y qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, y ganas enormes me da. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este domingo con todas y todos. Y sin duda es que lo que ocurrió aquel, creo yo que quedará en la historia como fatídico, primero de septiembre en Juncal, Uruguay, allí en la puerta de la casa de la vicepresidenta de la Nación, sigue teniendo implicancias, repercusiones, porque no se trata solamente de un acto puntual, momentáneo, un hecho delictual, si se quiere, sino que tiene implicancias políticas y que todavía son verdaderamente difícil de mesurar, ¿no? La acción que llevaron adelante estos, que ya se sabe que no fue uno solo, no fue un ataque de un loquito suelto, sino de toda una organización que se montó, todavía no son conocidos esos alcances. No son conocidos porque comienzan a aparecer algunas instancias de financiamiento que están poco claras, se empiezan a vincular grupos anticuarentena, antikirchnerista, antiperonista, grupos de derecha, grupos odiadores seriales, empiezan a estar vinculados y no como expresiones aisladas de un grupito de la sociedad, sino como una cosa un poco más armada, y que no está desvinculado de lo que ocurre a nivel nacional, tampoco nos podemos desprender de lo que viene ocurriendo a nivel internacional con el avance tan desmesurado de la derecha. Pero decimos que las implicancias de ese día todavía no se han alcanzado a visualizar, porque más allá del financiamiento, más allá de la acción que se llevó adelante, hay una serie de factores que comienzan a ligar con ese hecho fatídico. Digo, a ligar, y en esto voy a ser claro, no quiero decir con esto que hayan estado tras la organización en términos materiales, pero que han hecho un armado intelectual que se ha ido desarrollando en el tiempo y que ha ido confluyendo o generando las condiciones para este tipo de actos. Y acá vamos a hacer referencia a lo que fue la primera reaparición pública, en un acto público, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación con los curas de Opción por los Pobres, ¿no? Y con una serie de laicas y laicos y organizaciones que fueron a escuchar a la vicepresidenta. Y más allá de la cuestión mística, como dice ella, hay algunos datos políticos que hay que mesurar con cuidado, ¿no? Ella habló de que se rompió un pacto social que se había instaurado en 1983 y que muchas expresiones, antes de que lo dijera Cristina, valorábamos el nunca más y decíamos que ese tipo de cosas nunca más, ¿no? Y tiene que ver con eso, con ese pacto social que se rompió al haber un acto, una acción de magnicidio, o un intento de magnicidio como el que hubo. Pero no solamente la mal llamada banda de los Cópitos, ¿no? Porque no son los músicos teloneros de Piñón Fijo, son una organización terrorista, con niveles de lumpenaje inclusive, si quieren, también, pero una organización terrorista. Decíamos que más allá de eso, hay, y que rompieron sin duda con su acción ese pacto, hay algunos personajes de la política que también lo hicieron, y lo hicieron de manera descarada. Podemos hablar de lo que significó el no repudio al atentado, ¿no? Por ejemplo, Patricia Bullrich o Martín Tetaz, una serie de personajes de la política que no solo que no repudiaron el hecho, sino que se montaron en un discurso, una Fox News, que circuló a nivel mundial o que se armó a nivel mundial y que tiene que ver con un supuesto atentado o con la famosa pistolita de agua o con que fue armado. Toda esta cosa que se montó en torno a generar dudas, básicamente con un solo objetivo: seguir abonando, seguir fortaleciendo ese sentido que permitió que ocurrieran estos hechos, es decir, el odio. Básicamente la derecha tiene un impulsor constante, que es el odio. El odio como elemento aglutinador de justamente las personas odiadoras, pero fundamentalmente como elemento de destrucción de razonabilidad o de sentido, ¿no? Ese es el sentido fundamental del odio. Y acá hay que ser claros, la instauración del discurso del odio tiene nombre y apellido. Y si, como creemos, estas acciones justamente están influenciadas, desarrolladas, construidas a partir del odio que se generó, bueno, entonces hay una autoría intelectual absolutamente clara, que a lo mejor, por esta cosa de esta justicia tan injusta que hay en la Argentina, no tenga sanción, pero sí debe tener una sanción política clara, como lo mencionábamos en columnas anteriores, ¿no? Y acá me parece que hay que tomar dos caminos. Primero, el repudio absoluto de la sociedad tiene que manifestarse como lo hizo de alguna manera en la calle, pero de manera más amplia, más genérica. Y segundo, también la acción política tiene que tener una actitud un poco más firme en ese sentido. Y quizás la actitud política más firme que se pueda tomar hoy es, de alguna manera, no seguir avalando a los grupos hegemónicos de comunicación que son los que propagan este discurso de odio. ¿Y cómo digo no seguir avalando? Bueno, por lo menos que la pauta oficial no vaya a parar a los bolsillos justamente de los que siembran y riegan el odio en nuestro país. Y esa es una actitud política que podría tomar el gobierno nacional, que va a tener costos sin dudas, que le van a pegar más todavía en términos políticos también sin dudas, pero si no lo hace, igual le van a pegar, porque tiene un objetivo claro, es recuperar el poder formal del Estado para seguir saqueando al pueblo de la nación argentina. Y en ese sentido también hay que, para terminar con esta, o para, digamos, para eliminar el caldo de cultivo del odio, también hay que tomar medidas políticas en términos económicos. Y en esto, creo que también hay que tomarlo del discurso de Cristina, cuando ella habla de que se junta con justamente aquellos que caminan en la calle, que están en el barro, que conviven con las personas que ya no cenan, y hace una comparación con lo que fue su gobierno, que había logrado que las familias, por esta cuestión del orden familiar, pudieran cenar juntos en la casa. Bueno, en eso hay una clara alusión a las medidas políticas del gobierno nacional, ¿no? En esta política de ajuste para tratar de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, y que significan inexorablemente que los actores en condiciones de vulnerabilidad en particular, pero el pueblo en su conjunto, la clase trabajadora en general, van a padecer consecuencias, porque cuando la torta es una y se reparte de la manera en que se reparte, hay algunos que le tocan grandes porciones y a otros solo migajas. Y acá también es una acción que tiene que tomar el gobierno para terminar con el odio. Fundamentalmente para que la democracia, que tanto nos costó conseguir y que se sintió violada, ultrajada ese primero de septiembre, pero no por primera vez, sino que se ha venido sintiendo violada y ultrajada permanentemente desde el 2015 y desde antes también, quizás desde el 2008, para acá de una manera continua, permanente, constante, a través de la construcción de sentido del discurso del odio. Decíamos que para que esa democracia verdaderamente no quede a merced de estos sectores, hace falta que la gente sienta que le da respuestas. Y para dar respuestas hay que dar vuelta a la taba, hay que redistribuir la riqueza. Y lamentablemente las políticas que se están viendo hoy o que se están aplicando hoy no parecieran tener ese objetivo, sino por el contrario, seguir satisfaciendo a los sectores hegemónicos. Bueno, la fábula del alacrán y la rana, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno que arribó con el mote de nacional y popular va a terminar siendo la rana, porque se subió al lomo los alacranes, y esos no perdonan. Todavía estamos a tiempo, todavía hay posibilidades, pero hace falta tomar la decisión de virar en serio el rumbo para terminar con el hambre, que es también un caldo de cultivo para el odio. Hasta el domingo que viene, un abrazo para todas y todos. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. De qué depende, de según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. Depende, de según cómo se mire todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos, para todas. Y hoy vamos a hablar un poquito de deportes y de alguien que se acaba de retirar y, a mi entender, el mejor tenista de todos los tiempos, el mejor tenista en el mundo, pero lejos, ¿eh? Roger Federer, la máquina suiza, que nació el 8 de agosto de 1981, tenista profesional suizo, considerado el mejor tenista de la historia, y vaya si no. Ganó 20 torneos de Grand Slam, cifra que uno lo ubica en el tercer lugar, solo superado por el serbio Novak Djokovic con 21 y por el español Rafael Nadal con 22. Consiguió ganar el Abierto de Australia en 6 ocasiones, el torneo de Roland Garros en una sola oportunidad, pero Wimbledon, 8 veces campeón de Wimbledon, en la cuna, lo que es la cuna del tenis, en este escenario sobre césped, 8 veces ganador de Wimbledon, y en 5 ocasiones el Abierto de Estados Unidos. Brillante lo de Roger Federer. Por ahí, Novak Djokovic y Rafael Nadal tienen más títulos Master 1000 y más títulos de Grand Slam, pero lo que no consiguieron ninguno de los dos es ser el récord en mayor número de semanas consecutivas como número uno del mundo, con 237. Además, finalizó el año como número uno del mundo en 5 ocasiones. Por 4 años y medio, Roger Federer fue número uno en forma simultánea, sin poder que nadie se lo haya superado o igualado. Un récord fantástico de la perfección suiza. Pero también hay una historia detrás de, no, detrás de Roger, ¿no? Hay una historia en donde podemos decir una persona importante en la vida de él. Muchos dicen, por ejemplo, te voy a poner en comparación con un caso de la moda y de Argentina, de Valeria Massa. Valeria Massa fue lo que es gracias a su terrible belleza, pero acompañado de su marido, Alejandro Gravier, que la llevó por el mundo de la moda, fue llevando su carrera en forma brillante, sigue siendo su representante, y creo yo que fue una dupla que llevó al éxito total. Y acá, en el caso de Roger Federer, pasó lo mismo con su esposa, Mirka Vavrinec. Por ahí uno nunca sabe el nombre y el apellido, pero siempre lo vio a la esposa de Roger al costadito de la cancha, festejando todos los títulos. ¿Quién es Mirka Vavrinec? Bueno, es una ex tenista, también suiza, pero por adopción, porque ella nació en Checoslovaquia, ya nació en Checoslovaquia, en una ciudad de la República Checa. Ahora, hoy por hoy, pertenece a Eslovenia, esa ciudad, pero ella a los 2 años con su familia se fueron a Suiza y representó al país, a este país, lo representó en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. En el año 2000 en Sydney también Roger Federer, 5 años menor que ella, con 19 años, él también disputó estos Juegos Olímpicos y le decía a su técnico entrenador que hacía, que había conocido una chica, una tenista, que le había cambiado todo, que se había enamorado perdidamente de ella, y el técnico le dijo, pero no, concéntrate en tu juego, que estás en crecimiento, no te concentres, no te desconcentres con esto, porque vos venís de ganar muchos torneos juveniles, pero había fallado ya en 2 oportunidades en torneos mayores. Roger no lo escuchó, siguió con ella, a tal punto que se casaron muchos años después. Se casaron, ella ya embarazada de las primeras gemelas, y 5 años más tarde nacieron los gemelos varones. Es así, tiene 2 parejitas, 2 nacimientos, pero fueron gemelos. Primero mujeres y después varones en lo que es la vida de Roger Federer. Este Roger Federer, que la verdad nosotros acá tenemos la suerte de haber sido contemporáneo a él. Maradona, por ejemplo, Maradona que siempre destacó tanto es el caso de Manu Ginóbili como el básquet, diciendo que es el mejor argentino de todos los tiempos. En el tenis, acá en Argentina tenemos a Guillermo Vila por el lado de hombres, tenemos también a Gabriela Sabatini por el lado de mujeres, y más acá en el tiempo tenemos en Córdoba, creo yo, uno de los tenistas más dotados para la profesión, para el deporte, como lo fue David Nalbandián, y Juan Martín del Potro, que fue el capitán, el estandarte de llevarnos adelante en la única Copa Davis obtenida por la República Argentina. Pero Maradona dijo, Roger Federer es algo de otro mundo, no podemos analizarlo. Mira que tuvimos grandes tenistas, Pete Sampras, André Agassi, Ivan Lendl, tuvimos Jimmy Connors, Guillermo Vilas, lo tenemos ahora a Nadal, lo tenemos también a Djokovic, bueno, y tantos otros, ¿no? Y este chico español de 19 años que ha aparecido ahora y que ha ganado el Abierto de Estados Unidos, siendo el campeón de Grand Slam más joven en la historia con 19 años. Pero lo cierto es que se retiró la leyenda, se retiró Roger Federer, y esto produjo un gran impacto a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, porque mira, a mí me gusta mucho el tema de los números para poder conocer un poquito más la historia de cada uno de ellos. El récord de él, escuchen bien, porque los números son increíbles. 1.251 victorias y tan solo 275 derrotas. Además de los títulos de los grandes torneos, Roger también se dio el gusto de ganar un oro olímpico en Beijing 2008 en dobles, una plata en Londres 2012 y la Copa Davis con el equipo de Suiza en 2014. En total cosechó 103 títulos, ¿no? Pero, ¿y por qué lo deja? Y bueno, lo deja por una cuestión de edad. La verdad que 41 años es demasiado. Demasiados años como para poder estar afrontando la competencia super profesional que requiere este deporte. Pero bueno, pero él mismo se encargó de decirlo, que es tiempo de disfrutar de su familia, de sus hijos, algo que ya había comenzado a hacer de manera anticipada por los problemas físicos que lo sacaron de las canchas en los últimos tiempos. Para el recuerdo quedarán los duelos con Rafael Nadal, su némesis deportivo y con el que lo une una amistad fuera del tenis, lo mismo que esa batalla eterna con Djokovic, otro de los protagonistas de un trío que marcó una era en el tenis y el deporte profesional. Federer anunció su adiós, aunque queda una última función del suizo, queda una última función, que esto va a hacer que todos estemos atentos a lo que ocurre en este torneo de acá a un par de semanas, en donde juegan los grandes tenistas para el equipo de Björn Borg, por ejemplo. Va a jugar él, va a jugar Nadal, Djokovic, es un torneo especial en donde será la despedida del circuito profesional del gran Rogerio, como le gustamos decir, aquello que nos gusta el deporte y sabemos de este gran jugador, este gran ídolo a nivel mundial. Admiración, placer causaba verlo a Roger Federer. Ya no lo vamos a ver más en una cancha, no lo vamos a disfrutar más en una cancha rápida, porque la especialidad de él era esa. Acá nosotros en Argentina estamos acostumbrados a polvo de ladrillo, y esa, la cancha lenta, a él no lo favorecían. Pero así todo, ganó un Roland Garros. Final entonces de la carrera Roger Federer, y nosotros la semana que viene tendremos alguna otra sorpresa más. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba un color. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Semana de la primavera. Feliz primavera. Sí. Vos sabés que tenía un rollazo. Yo cuando era chico nunca podía separar, nunca podía decir junto primavera. Siempre decía la primavera. Mira qué curioso. Traumático, ¿eh? Me cagaba el pedo. Así, el profe me decía primavera, diga Zapata, primavera. Primavera. No sé. Y se lo hacían de dividir así con sílabas. Sí, no sé. Para que lo diga bien. Sí, no sé por qué tanto rollo con el tema ese, pero bueno, 21 de septiembre, plena semana, vas a ir al pin, sí. ¿Qué vas a hacer? No sé, y porque es miércoles, sí. Es raro. Y bueno, pero viste. Capaz, no sé, no, es miércoles, sí. Es como muy entre medio de la semana, veremos sí. Si el sábado por ahí hacemos algo. Perfecto. Claro, el sábado por ahí sí. Bueno, si van sus amigas lindas, invítenme, acuérdense que hay una que nos interesa mucho, toda la parte masculina. Ah, bueno, a la parte masculina del programa. Hay una que no la podemos detectar, no nos puede decir el nombre, usted no se hace la tonta, no nos quiere decir, no sabemos, usted sabe cuál es, ¿no? No, ese sí, pero ella quiere reservar, claro, quiere reservar su identidad. Sí, es sospechosa. No, sí. Habíamos notado nosotros que es sospechosa. Capaz que sea algo que le gusta también, sí. Le echa el misterio también. Sí, qué linda que sí. Bueno. Les habla Quique Zapata, alias el baboso enamoradizo primaveral. Estoy acompañado de la ruruda Victoria Granero, que tiene las amigas que está más buena que comer pollo con la mano. Tenemos la productora que tiene hoyuelitos, que es hermosa. Si es linda, normalmente imagínense en primavera lo lindo que le quedan los hoyuelitos a nuestra productora Vanessa Ríos, que está a 3.000 kilómetros produciendo cotidianamente el programa. Con sus hoyuelitos. Imagínense que ahora con la primavera uno sonríe más hoyuelitos, más sí. Contento vamos a estar todos. Sí. Especialmente vos, Quique. A mí me encantan los hoyuelitos. A todos nos gustan. Lo que pasa es que yo quedo como el más, viste, el baboso. Lo manifiesta bueno, más. El agradecimiento especial a esta querida actriz de nuestro medio, Emilce Blanco, que interpreta los distintos personajes ficcionales. La Chapulina Colorada y María Pereira, que viene dentro de un ratito nomás, no empiece. Pero algunos son más queridos que otros de los personajes. Pero lo ha contratado el director Claudio González, no sé quién ha contratado. Claro, pero ya está el contrato por el resto del año, bueno. Staff se completa con Darío Genovese como responsable de control y puesta en el aire. La editorial, que pedazos de editorial se clava Luis Aurit, fue uno de los podcasts en la semana, la de la semana pasada, y esta ni le cuento, la que acabamos de escuchar hace un ratito, la sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina, que usted lo puede ver en la semana ahí en Show Sport. haciendo de las suyas en Futbolémico el día jueves. Ahí está en vivo y después el programa repite, así que muy lindo programa. No nos olvidemos de nuestra jefa de mascota, la Charo González Torres, que es justamente la jefa de nuestras mascotas, que son el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, Vicky, uh-huh. ¿no? Empecé a pensar. Sí, siempre aclaramos eso, O también llamado Pugliese, o Uni, que es el unicornio blanco y peronista. Mirá qué contradicción, ¿no? Blanco sí, ¿no? y peronista, normalmente son negros los peronistas, y Uni. Sí, pero bueno, tampoco hay que ser como generalizar. Claro. Y Unito, que es el panquito, es un hijo punk de ¿cómo se llama este bicho? Unicornio. Todos juntos vamos a reencontrarnos la próxima semana a partir de la hora 20 hasta las 23 horas por 94.3, la FM de la UTN, de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y la emisora del Centro Cultural Tincu Arte, denominada Radio Comunitaria Encuentro 95.7 en Duplex, donde transmiten habitualmente radio de las Madres de Plaza de Mayo, y los domingos nos honran cediéndonos un espacio con esta producción local. Bueno, adelante, María Pérez, no ponga cara de perro que voltea la olla y se hace la loca. Ah, sí, culpa. La veo ahí al lado. Sí. Pase. Estoy llegando. Hola, María Pereira, ¿cómo le va? Para mí es bienvenida, la Vicky no la quiere. Lo mejor del programa. Tampoco. La verdad es que no sé quién la contrató, no sé por qué viene al último. Aquí. Pero bueno, está acá. Yo. ¿Aquí? ¿Qué? Ah, ¿Yo qué? María Pereira con I latina. Muy bien, que lo aclare porque el que te jedi era con Y. Y la radio Condena 3, no Cadena 3, Condena 3, y la movilera con... Con convenio con la radio Condena 3. Con convenio. Bueno, y escúchame, y la amiga, ¿cómo se llama? Su amiga, la movilera, está ya cubriendo mi la... Mi movilera espectacular, sí. La mejor del mundo. Locutores. Sí, con las R. La señorita sí, ¿no? Moni Vargas. Ah, es señorita, o sea que está soltera todavía. Tiene intensidad. Bueno, escúchame, sí. Y ha ido a cubrir, está cubriendo la desde Inglaterra, allá el funeral de la reina, ¿todavía la tiene allá? ¿O ya vino? Hubo un problema en la entrada de Moni Vargas. ¿A Inglaterra? ¿Allá a Londres? Sí. ¿A Inglaterra o a dónde? ¿Qué pasó? No tenía pasaporte. Hubo que regresar. No me diga. ¿Por qué? ¿La echaron? No, por culpa de ustedes. Ah, bueno, ¿cómo tener culpa nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué vamos a tener? Rompimos. Cuando se enteraron del convenio, dijeron, aquí no entran los que tienen contacto con zurdos, comunistas y montoneros. ¿Qué tiene que ver? La puta que lo parió. ¿Cómo? Mire si van a estar preocupados en Londres por un programa. Sí, mire si le va a importar. Claro, viste, la UTN el domingo de la noche, del Radio Encuentro, déjeme joder. No hable hueva, no nos mienta. Aparte, me hicieron una pregunta clave. ¿A usted? ¿Le hicieron a Moni Vargas? Sí. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué pasó? Me preguntaron dónde están los otros 6 puentes. ¿Qué? Y yo quedé... Me confunde mucho esta mujer. ¿Quién le preguntó? Perdóneme, ¿a usted o a Moni Vargas? ¿A usted le preguntaron? Sí, claro, a Moni. ¿Allá en Inglaterra? Pero ella me llamó y me preguntó a mí. Sí. Y por supuesto, es culpa de ustedes. Porque tienen ese programa del séptimo puente. No me digan que está quejándose del programa, el séptimo programazo de la radio. Pero todas las semanas se queja un programa distinto. Claro, pero anda persiguiendo los nombres de los compañeros. Sí. ¿Dónde están los otros 6? ¿Y por qué el séptimo? Bueno, la puta. no entiendo una metáfora, nada. Después le explico, María Pereira. Séptimo Puente se llama uno de los mejores programas de la radio. Los saludamos los compañeros, los escuchamos, se los recomendamos, el Séptimo Puente. Teatro, buena música, cultura, como todos los programas con el perfil cultural de la UTN. ¿Qué tiene que preguntarse? ¿Qué otro Seis Puentes? ¿El Séptimo Puente se llama el programa? Pero quedan la incógnita. Bueno, el Séptimo Puente, está bien. Bueno, mándale saludos a los compañeros. Así nunca van a tener anunciantes, mandar a Inglaterra. Pero tampoco nos interesa mandar a nadie a Inglaterra. La verdad que no podemos mandar un movilero ni acá a que cubra en la falda, miren. Pero no, igual no sé si nos interesa mandar un claro, a Inglaterra. Cierto. Bueno, está bien. Son otros criterios. Sí. ¿Viste? Hay gente que le gusta la plata, la radio. Nosotros hacemos amor al arte. ¿Escuchó hablar del amor al arte? Nosotros hacemos por amor al arte. ¿Entendés? Con eso no se come. No, la verdad es que no. Y nos gustaría un canjecito, algún anunciante, pero no nos da bola. No nos quieren los oyentes, no tenemos seguidores, no nos quieren los colegas, no nos quieren los anunciantes. Aún no entiendo. ¿Qué no entiende? No voy a poder entenderlo. ¿Qué cosa? Nunca. ¿A qué cosa no va a poder entenderlo? Bueno, porque hay cosas que dieron Don Martín Fierro. La verdad es que en eso tiene razón. Nosotros tampoco entendemos, pero bueno, nos dieron. Eso de lado. Sí, bueno. ¿Usted tiene Martín Fierro? Tengo. No. No, pregunten. Me parece que la lastimaste. No le gustó esa pregunta. Cuando la lastimo, empieza a saturar el micrófono. Le corta todo. Recomiende. ¿Qué cosa? Un tema musical. Como siempre, se despide. El grupo. Escúcheme, María Pereira. Lea bien. Lea bien, el otro día dijo Q-U-I-N, y era Queen, y dijo que era homofóbico porque, o y gordofóbico porque había puesto el tema chicas gorditas. Se ríe la gente después en la semana. Sí. A ver. Bueno, lo gastan en los comentarios. Piense lo que va a decir. Ahora, escuche bien esta sugerencia. A ver, ¿qué sugerencia? Peli largo. Y bueno, pero pelo sucio. Ridiculosica. Deje de saturar el micrófono. Piojos. La puta que lo parió. Mira vos el prolegómeno para presentar los piojos. Sí, me cago. Piojos, sí. Peli largo, pelo sucio y peliculósico. Los piojos. Bueno, está bien, María Pereira. María Pereira, que le vaya bien. No me toquen, yo salgo sola, no la tocamos, qué exagerada, la guardia la va a tocar. Chao, María Pereira. Chao, Vicky, querida, nos vemos, que tengas buena semana. Feliz primavera. Espero que el domingo que viene venga con la minifalda, porque ya estamos en primavera, no puede hacernos esperar tanto. Y veremos qué tanto frío, está, calor hace. Yo sí, claro, exactamente. Claro. Veremos cómo está y de acuerdo a eso sí, porque viste que yo soy medio friolenta, sí, ando como con un suéter por las dudas. No, bueno, pero los muchachos. El frescor. Acá los muchachos Darío, Genovés, Oscar Aguilera, bueno, cuando estaba Oscar Aguilera, todos los otros guasos, piden a gritos. No, yo, usted sabe que yo puedo ser su padre. Claro, no. Claro, claro. Chao, Vicky. Chao, compañeros queridos. Chao a Lavani Ríos, a Emilce Blanco, Oscar Aguilera, a Luis Aubrit, a Fernando Medina, y muchas gracias, como siempre, Darío Genovese. Nos reencontramos el próximo domingo, ya vamos a estar en la estación del amor de los pajaritos y todas esas cosas, en el primer domingo ya de la estación de la primavera. Que tengan buena semana, pásenla bien. El balneario de los doctores Crotos, temazo. Pero mira, esto ocurre peli largo, peli sucio, peliculosico. Los piojos. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae.